Nos es grato estar con ustedes nuevamente, amoroso oyente, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Queremos agradecer a Dios especialmente porque nos ha permitido estar con ustedes durante estos 3 meses conversando acerca de esta epístola maravillosa. Yo creo que hemos introducido el tema para que usted siga ampliando el conocimiento y a lo mejor escriba algunas cosas y las comparta en relación a lo que Pablo habló, escribió a su iglesia que tanto amaba esta Roma. Y también agradecer a Dios porque nos permite llegar a un final de año. Pronto usted va a estar celebrando los últimos momentos del año 2017 e ingresamos al 2018. Qué grato será esto realmente en familia, iniciar un nuevo año, una nueva página para seguir andando en los caminos del Señor. Correcto. Y le invitamos que usted visite la página www.escuelasabatica.cl. Allí va a encontrar los audios de estos programas y también algún otro material que le va a ayudar en su estudio personal. Recuerde usted que también hacemos un resumen, que la emisora lo transmite en sus horarios habituales. Y en la página también va a estar este resumen para que usted tenga un complemento más al estudio de lo que es la vida cristiana, que es el tema de los capítulos 14, 15 y 16. Hay mucho que conversar de estos capítulos, pero mayormente en esta semana hemos dado un enfoque especial al capítulo 14 porque es el más extenso en cuanto a la manera de vivir de los que son transformados, de los que son nuevas criaturas, de los que han entrado en la iglesia. Mira, hay un asunto práctico en nuestra vida cristiana que tenemos que pensar y debemos abordar también. Resulta que cuando uno empieza a caminar en la vida cristiana, bueno, no solamente cuando empieza a caminar, siempre se producen problemas en nuestra vida. Y estamos tentados a llevar estos problemas a personas, ya sea al pastor, a un anciano de iglesia, alguna autoridad, algún hermano que tenemos confianza. Queremos llevarle nuestros problemas, nuestras cargas. Y se nos olvida lo que el Señor dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y creo que a veces no hacemos bien en llevar nuestras cargas ante personas. Deberíamos tratar de hacerlo, acostumbrarnos a llevar las cosas ante el Señor y esperar en Él. No es fácil, porque la facilidad que tenemos de escuchar a alguien que nos diga, y lo otro es creer por fe que el Señor nos ha escuchado y que nos va, de alguna manera nos va a responder a nuestra petición, o va a aclarar la situación en la cual estamos, por la cual estamos pasando. En las relaciones humanas, especialmente en las convivencias de algunas congregaciones, a veces es complicado mantener un equilibrio, digamos, relacional y religioso con todas las personas. A veces somos un poquito individuales en este sentido. Y cuando usamos esta forma de ser individuales, ¿no es cierto? Y que es lo nuestro lo que sirve, lo nuestro lo que debe llevarse adelante, estamos descartando la unción del Espíritu Santo, estamos descartando la influencia de Cristo en nosotros y empezamos a tener cierta suficiencia, y eso es peligroso dentro de una iglesia. La convivencia, y Pablo aquí lo menciona, especialmente en el capítulo 14, la convivencia entre los hermanos, especialmente no juzgarlos a ellos por lo que están haciendo, pero sí debemos acercarnos con mansedumbre, con amor, y quizás preguntar e indagar antes de dar un juicio, porque a veces el juicio apresurado puede traer terribles consecuencias, como lo dijimos quizás en algún momento. Conozco personas que ha sido muy difícil volverlas a la iglesia porque justamente alguien habló algo que no era exactamente como él lo expresó y como él lo creyó que era. Entonces Pablo dice aquí eso, cuidado con juzgar. Y el otro aspecto que él menciona también, que es bien fuerte, es que en asuntos de comida tengamos cuidado, pero Pablo no está haciendo referencia a todo alimento que no se puede comer. Bueno, él tiene clarísimo eso, que ahora, qué comidas se pueden comer. Correcto. Pero ¿sabes una cosa? Creo que deberíamos dejar bien en claro cuando hablamos de alimento. Porque todo, Dios no creó todo como alimento. Si nosotros vamos al principio, vamos al Génesis, el Señor una de las primeras cosas que hizo con el hombre fue darle una dieta. Tú vas a comer esto, y le dijo que debía comer frutas y oleaginosas. Posteriormente, después del pecado, él le dice que tiene que comer también verduras. Pero esa fue la alimentación, porque nuestro organismo está creado justamente para eso. Nuestra dentadura no es una dentadura para carnívoro. ¿Qué sucedió? Cuando fue el diluvio, incluso, fíjate, cuando fue el diluvio, el Señor le dijo a Noé que hiciera entrar en el arca 7 parejas de animales limpios. Noé sabía cuáles eran los animales limpios. 7 parejas y solamente una de los otros animales. Entonces, ¿por qué? Porque recordemos que en el arca estuvieron más de un año. Bueno, más de un año estuvieron en el arca. Y luego de eso, cuando salieron, no habían vegetales, no habían fruta, no había ninguna cosa de eso. Entonces, ellos tuvieron que recurrir a la carne. Y el Señor le dio por un tiempo, le dio que comiera carne. Y luego el Señor, pero recordemos que le había dicho que de ciertos animales solamente. Entonces, tenemos que considerar eso. ¿Qué es lo que Dios dice que es alimento? No es todo lo que se mueve. No todo lo que se mueve es alimento, como hay personas que piensan así. Yo he comido sapos y culebra, dice, y no me pasa nada. Estamos perjudicando nuestro organismo. El Señor sabe. Una persona no se compraría un auto y si va pasando por una bencinera, ve que la parafina está más barata, y dice, voy a economizar, le voy a echar parafina al vehículo. Nunca lo haría, echaría a perder el vehículo, y esa inversión hay que cuidarla. Sin embargo, nosotros no cuidamos el cuerpo que el Señor nos ha dado. Creemos que porque podemos comer muchas cosas y no nos afecta inmediatamente, nosotros podemos hacer lo que queramos con el cuerpo. No, luego, cuando nos enfermamos, cuando el organismo ya no resiste más, todo lo que nosotros hemos hecho con él ya no puede seguir luchando, y ahí vienen las enfermedades y vienen los achaques, como se dice. Bueno, en todo caso nos queda claro de que Pablo está haciendo el mejor consejo para tener la mejor convivencia, no ser conciencia de otros. Nosotros, nuestra conciencia es la que debe primar y estar de acuerdo a la voluntad de Dios, pero no buscar esto de juzgar a otras personas. Ahora, falta comida, días de reposo, creo que debemos hacer una diferencia entre ser conciencia y enseñar. Son dos cosas diferentes. Yo puedo juzgarte a ti, yo veo que te estás comiendo un sándwich y yo a lo mejor ni siquiera te lo digo a ti, sino que se lo digo a otro, fíjate que estaba comiendo tal cosa y eso no debería ser, qué sé yo, en fin, y empiezo a juzgar. Pero a lo mejor, si tú eres una persona nueva y estás comiendo algo que no corresponde, a lo mejor sería bueno enseñar. Estamos aprendiendo cada día, estamos aprendiendo cosas nuevas, de cosas que son mejores, de elementos. Fíjate, uno aprende ciertos elementos que hacen bien a nuestro organismo y podemos empezar a incluirlos en nuestra dieta. Si hay algo que uno debe tener en cuenta es que Pablo nunca dijo que la ley de Dios había sido abrogada o no debía guardarse. Correcto. Eso quedó claro para él, y él era un fiel guardador de esos mandamientos. Nos vamos a encontrar en el resumen, amados oyentes, que el Señor los bendiga. Que el Señor le bendiga, será hasta el resumen.